El Evangelio de hoy nos dice el Señor que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que si uno tiene una necesidad, si uno tiene una aflicción, lo que sea, si le dice a otro cristiano, vamos a pedirle los dos juntos esto a Dios, con fe, pues las palabras de Jesús están muy claras. Os aseguro, no necesitaría, está hablando Jesús, y aún así quiere recalcarlo, porque sabe que lo que va a decir es tan grandioso que la gente va a pensar, bueno, quizás no es tan así. Os aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Fijaos si habla de un modo taxativo. No hace matices, no hace nada. Es decir, supongamos que una persona no tiene trabajo. Pues entonces, y él, como es lógico, pues quiere conseguir trabajo. Pues si él tuviera suficiente fe para creer en la palabra de Dios hasta el punto de decirle a otro, oye, vamos a pedirle de corazón a Dios esto, aunque sea su mujer, vamos a arrodillarnos aquí al lado de la cama, juntamos las manos y se lo pedimos. No hace falta ninguna postura ni nada, lo que importa es la fe con que se pide. Pues Dios le dará trabajo. Y si no le da trabajo, es porque en los planes de Dios todavía no debe tener trabajo. Eso es así. Así de taxativo. Lo mismo la salud. Si dos personas dicen, ¿has leído esto en el Evangelio? Reunámonos y pidámoselo a Dios de corazón. Pues si Dios no da la salud a esa persona, es porque en los planes de Dios está el que eso tiene que ser. De todas maneras, la frase de Jesús es taxativa, es absoluta. Si se ponen dos de vosotros de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Es así de taxativa, no hace después aclaraciones ni matices, porque si uno pide de todo corazón, con total fe, pues Dios lo concedería. Lo que pasa es que a veces hay que insistir. Hay que insistir. Porque no ponemos suficiente intensidad, aunque nos parezca que sí. Pero a veces Dios tiene puesto un nivel, digamos así. Y entonces no llegamos a ese nivel. Y por eso hay que rezar mucho, porque de hecho, si rezamos mucho, rezamos mejor. Si pedimos mucho tiempo en la oración, lo pedimos más intensidad. Y si se pide poco, pues la experiencia demuestra que casi siempre se pide con poca intensidad. Y esto lo digo porque también así nos lo dijo Dios a través de un proceso. Nos lo dijo Dios que en realidad el tiempo no importa en la oración. Que no importa, ni estar 10 horas ni 20 a la hora de pedirle algo. Lo que pasa es que de hecho, en la práctica, se necesita mucho tiempo para orar con intensidad. Todos creemos que ponemos la máxima intensidad en un momento, pues no. No se pone la misma si uno está todos los días pidiendo a Dios durante un año, que si uno lo pide rápidamente y mientras están dando a otro sitio y un poco despistado. No es lo mismo. Es la madre Teresa de Calcuta que le preguntaron, ¿qué hay que hacer para orar bien? Orar mucho. Pues lo mismo pasa en esto. Y por eso muchas veces no se conceden las cosas, porque no se llega a ese nivel. Y pensamos, Dios es que ha determinado no dármelo. Y Dios, que lo ve todo, piensa, no, hijo mío, si hubieras orado con más intensidad, luego más tiempo, te lo hubiera concedido. Pero desististe antes del momento que yo tenía determinado. Esto, ya que he comentado antes lo de la posesión, en las posesiones pues duran minutos, minutos, minutos, minutos, horas, horas, horas, y Dios tiene determinados momentos. Si uno lo deja antes, si uno tira la toalla antes, pues la persona se marcha con el demonio. Pero si uno persevera, sale. ¿Sí? Y podría decir, habéis llegado al momento que yo había determinado. Y si uno abandona, habéis abandonado antes del momento determinado. Con lo cual, es muy importante cuando pidamos entender que vale más pedir, no digo 2 minutos, 30 segundos, con todo el corazón, que estar horas y horas y horas, pero pues simplemente moviendo la boca. Esa oración en la que solo se mueve la boca vale muy poco. Y la oración para probar tampoco. Hay que tener plena fe en que Dios lo puede todo. Y que si no lo concede, es porque Él tiene otros planes. Que la Virgen María, maestra de oración, nos enseñe a todos nosotros a orar, aunque lo llevemos haciendo desde hace 40 años.